¿Todavía no te bajaste? Mejor, el viaje está por terminar su recorrido de la fecha, pero no será su último destino. Habrá más, mucho más que buscar y observar. ¿Y por qué no imaginar? Para alimentar historias ya escuchadas, nutrir nuevas y crecer juntos en el camino. Este es el tercer bloque. I'm sticking with you. La linterna mágica. 'Cause I'm made out of glue. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. 50 programas estamos cumpliendo en el día de hoy. Un recuerdo de Jonathan Caña, sentido. Un recuerdo de los 50 programas. Y para mí cuando vino la gente de Arbolito. ¿Qué? ¿No me puede haber gustado? Sí, por supuesto. Tenés un gusto muy particular. ¿A Blanca? No recuerdo nada en este momento. Bueno, es preguntas del aire en vivo. Todas las veces que dije no lo hago más. Todas las veces que... Eso no salió al aire. Pero es mi recuerdo. Bueno, está bien, ese es tu recuerdo. Qué lindo recuerdo. Mi recuerdo, nada, está prácticamente un poquitito plasmado en lo siguiente. ¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿El terere es mate? Tenemos un regalito para vos, que es una linterna, que no es cualquier linterna. No. Es una linterna mágica. Bueno, buenísimo. Ojo, pero para llevártela nos tenés que contar qué vas a iluminar con la linterna. Con la linterna iluminaría... A veces escucho... ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! Y voy... al panteón, al último piso, y no hay nadie, viejo. El que emite un sonido. Este es el sonido de un qué. La parte del 1 de julio a las 19 fue inaugurada la fotogalería teatro. Bueno, basta, ¿quién lee? Vos. Vos tenés que leer. Vos. El martes 1 de julio a las 19 fue inaugurada la fotogalería del Teatro San Martín. Bueno, paren. Una linterna enorme invade la ciudad. El aparato fue visto hace instantes dando vuelta por el barrio de Villa Crespo, donde habría ingresado a bares y librerías alumbrando con una luz blanca. Testigos sostienen que mide más de 2 metros de alto, aunque no pudieron precisarlo ya que se dificulta mirarla fijamente. En instantes ampliaremos. Yo por mi cuenta estuve paseando por el cementerio. No sé si te interesa. No. Además, conocemos a Alberto Leiseca, el de los cuentos de terror de Isaac. Estamos charlando y de la bicho. Bueno, es misterio. ¿Por qué lo eligieron a él, Arbolito, para tomar el nombre? Nos invitaron a un festival, había que ponerle el nombre y bueno, conocíamos esta historia gracias a Osvaldo Bayer. Creo que lo que nosotros contamos en nuestras canciones tiene que ver con una manera de pensar, de sentir las cosas. Mucho tiene que ver también el que hayamos elegido el nombre de Arbolito. Iba volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y vimos en pleno mediodía un aparato que se nos apareó a nuestro avión y él me dijo, bueno, eso es un plato volador. Soy Miguel Rep. Trabajo como humorista gráfico. Soy dibujante. Y hoy enciendo la linterna. Soy Miguel Red y hoy enciendo la linterna. La linterna mágica. Yo querría y sueño por una radio callejera. A veces nos hemos quedado muy metidos, muy enconchados en cabina. Una radio, sea por señal abierta, por internet, como sea, una radio callejera, una radio metida, una radio plural, que no le tenga miedo a la opinión contraria, que no le tenga miedo a la opinión disidente, una radio revolucionaria. Y bueno, somos artesanos y manualistas. Empezaron una serie de ataques en las ferias artesanales a los puestos armados. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos así arriesgando. Ahora tenemos los paños extendidos sobre la calle Perú. Son las 13 del mediodía. Y si vienen, nos secuestran la mercadería. Arman causas judiciales por collares. Y bueno, esta es la gente de Macri, es la democracia de Macri. Nosotros no nos vamos a ir. Hagan lo que hagan. Yo les agradezco este espacio porque demuestran ustedes mucho coraje civil. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta Osvaldo luego. Bayer es con quien hablábamos sobre el monumento a la mujer originaria. Te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros tus textos, tu diálogo. No, al contrario, encantadísima de estar acá, me encantó el programa, me parece bárbaro. Defiéndanlo. Pago yo que tengo moneda. Así no rompemos. Pues dale, porque hay una cola infernal. 4. Dale, Colo, apurate, viene el subte. Che, ¿en cuál era que bajábamos? Malavia, ¿dónde vamos a bajar? No sé, yo pensé que era en Gallardo. No, tenés que caminar más y bajarte en Gallardo. ¿No es en Gallardo? No, yo bajaba en Gallardo para ir a la Facultad de Ciencias Sociales. De la Universidad de Buenos Aires. A nadie le interesa, a nadie le interesa. Sí, no, nadie le todos importa. Desertamos de la Universidad de Buenos Aires menos yo. Que ni lo intento. Que no le ha pesado. Claro. Ni siquiera. Che, ¿qué vamos a hacer hoy? Piedra, papel o tijera. Te gané, lo siento. Esa tijera es muy dudosa, era piedra. No era piedra. La linterna. Lúdica. Lógica. Lenta. Larga. Linda. Largamos. Los linterneros quieren. La linterna deslinternizar. Quien pueda deslinternizarlos. Un buen deslinternizador será. Si nos deslinternizamos ahora. La linterna se acabará. Pero la semana que viene. Nos volvemos a linternizar. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartazgo. La linterna mágica. Por hoy hemos visitado bastante. Seguiremos en la búsqueda de nuevos rumbos que nos lleven sin cesar en un vaivén de emociones que sucumbirán cuando hablemos de algo nuevo, de algo insólito o no tanto, pero que sorprenda. Esa es la consigna. Por eso no paramos. Por ahora hay más para mostrar. Voces distintas, palabras diferentes, una sola linterna.